tú. Esa mujer me tiene tocada y ya no encuentro en este mundo desquiciado otra razón que no sea su piel y el mundo. Que persígueme, que sí, véame hueco el corazón, relléname con crema, vuelvo a morir así. Bendito noche esta pasión, vuelve y me deshago. Se derrite en su calor. Yo soy el zumo y es mi colador. Entre sus poros y su don. Que pasíame, que sí. Déjame hueco el corazón. Relléname con crema de tu amor y así. Benditas noches de pasión. Y me resbalo entre sus dientes blancos y en sus labios rey. Pero estoy cuerpo contra la pared, como un león caliente, potenso y el corazón, relléname con crema de tu amor y así, bendita noche de la acción, envuelve y ahí, y vuelvo a merecer, busco los clines en su despecer. Pierdo la vida por su aroma de mujer, mirando por el balcón del hotel. Mira así, que se me hace a mí. Déjame hueco el corazón, relléname con crema de tu amor y así. Benditas noches de pasión. Entre sus dientes blancos.